Y este tema se lo estamos dedicando muy especialmente para quien semana tras fin de semana nos está acompañando aquí en la Noche del Círculo. Un saludo grande para Don Escudero, para su señora Irma, para Eduardo, para Kevin, para vos Kevin. Llega este tema y lo hacemos para vos, le ponemos toda la fiesta. Viene con el estilo de Luis Soloa y el grupo Pasión. Esas palabras que no pienso repetir. Te acordarás de aquí, en este cuarto en que estuve, tantas historias que vivimos. Te acordarás cuando te vi, no te vas, eso te quiero. Todo tiene solución. Estaba olvidando, se lo estamos dedicando para Cristian este tema. Cristian Torres, para vos este tema, para todas las chicas que están bailando allí también. Un saludo grande para ellas. Y por supuesto, vamos a seguir con toda la fiesta.